Hola, buenas noches para todos. ¿Qué tal, Lautaro? Bueno, es así, ganaste, sos intendente electo en Riglos. Sí, recién terminamos acá con el escrutinio y sí, hemos ganado por una diferencia de 446 votos, así que muy contento. Bien, 1169 a 723 los resultados finales. Bueno, ¿por qué crees que ocurrió eso? Y creo que lo fundamental fue la gestión de Federico Ortiz. Se mandó una tremenda gestión, bueno, en todo el proceso, en los cuatro periodos que ha estado, y la verdad que la gente, gracias a Dios, lo ha reconocido. ¿Qué vas a hacer como eje principal de tu gestión a partir de ahora y supongo manteniendo el rumbo del oficialismo? Sí, totalmente. O sea, en Riglos ya hay unos ejes bien establecidos, fundamentalmente en todo lo que es vivienda, en educación y obras públicas, así que seguramente seguiremos por este camino y este modelo que ya nos dejó encaminado Federico Ortiz. Buenísimo. Te uso de paso de corresponsal. ¿Sabés resultados de otras localidades de la zona? No tengo ni idea porque todavía estamos en la escuela, así que estamos terminando de cerrar las mesas, así que todavía no estoy enterado de nada. Bien. Bueno, ¿era más o menos el resultado que estaban esperando? No, la verdad que superó ampliamente nuestras expectativas. La realidad es que pensábamos ganar, sí, teníamos muchas expectativas, pero la verdad que el resultado fue tremendo para todos nosotros, que la verdad que no esperábamos tanta diferencia. ¿Cuántos concejales tienen ahí en Riglos? Y ahora, según los cálculos que sacamos, metimos el cuarto concejal, así que serían cuatro del PJ y dos de la Unión Cívica Radical. ¿Sumaron entonces una concejalía más? Sí, sumamos un concejal más y es un resultado histórico para el Frejupa o para el PJ acá en Miguel Riglos. Bien, ¿y eso facilita un poco más la gestión que te toca? Sí, sin lugar a dudas, más allá de que acá siempre se ha trabajado por consenso, las cosas salen por consenso, bueno, esto sin lugar a dudas es un envión tremendo para nosotros. Bien, ¿primer proyecto o iniciativa para proponer? Y nosotros ahora tenemos que arrancar la construcción del nuevo secundario, así que es una obra tremenda para nosotros, muy necesaria para el pueblo, que nos ha quedado chico el edificio que teníamos, así que eso sin lugar a duda va a ser el principal proyecto nuestro. ¿Ustedes tenían una escuela secundaria en Riglos? Sí, un secundario nuevo. ¿Y ahora pasarían a tener dos? No, tenemos, sería el nuevo secundario, sí. Arranca de cero, digamos. Ajá. Porque el anterior nos ha quedado chico, en la educación nos quedó chico, así que es una necesidad urgente del pueblo. Bien, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vamos a festejar nosotros. Muy bien, me parece muy bien. Ahí estaba el electo intendente que ganó por una diferencia de 446 votos.